Después de la sintonía más larga de la historia del programa, empieza Shit en el 107.5, aquí en La Irola Irratia, en un programa en el que, como avisábamos la semana pasada, pues estará dedicado al Fusion the City, que pues no deja de ser en esta su cuarta edición ya, ¿no? Sí, pues uno de los festivales más importantes de la zona, y bueno, de Bilbao, concretamente en torno al garaje y sonidos afines. Una de las bandas que, como cabeza de cartel, digamos, o los nombres así como más fuertes de estos dos días de garaje, son estos, The Shack Ups. Shock Ups, banda de inglesa, de concretamente de un sitio llamado Wigan, en el noroeste de Inglaterra, y que pues eso, practican un garaje con toques de psicodelia. Tan solo tienen un disco en su haber, un LP llamado Bad Reception, y bueno, y también algún EP, si no recuerdo mal. Y bueno, nos estamos quedando precisamente con este LP que editaron Soundflat, sello afín al género, y que bueno, tenía una única versión, el No Reason to Complain, un tema de una banda de los 60, los Alarm Clocks, que pues tuvo solo ese hit, pero digamos que fue 40 años después o 30 años después de su creación, pues muy, muy celebrado. Pero bueno, vamos a quedarnos con los temas originales de la banda. Por ejemplo, este Don't Come Back. Early morning found this girl by my side. Started to piece together what happened last night. Got a bad taste in my mouth, too many beers. How can I get myself out of here? Creeping past you, I try not to stir. Gets me wondering, who is this girl? Trying to make sense without too many tears. How can I get myself out of here? Oh! time I'm wondering why. Gotta get out of his place, that much is clear. How can I get myself out of here? Sacaps con Dan Coyote al frente y a, bueno, al micro y a la armónica, que en el tema que vamos a escuchar ahora y que es el que cierra el disco, pues da muestra de ello. Y hablando de coyotes, también comentar que a finales de este mes de abril va a ser también el Monster Rabbit Loony Party, un festival que se celebra en Tarragona y que este año, entre otras grandes bandas, van a estar los reunificados Coyote Men, una banda de enmascarados que sacaron discos en su momento espectaculares. Y aparte de los Coyote Men, que no sé si harán gira aparte de ese concierto, van a estar otros grupos como los Monsters, los Fastones, los Raus, Death Elvis, acompañado de los Grave Men, y bueno, un largo etcétera, los Grid Muncini, y los Devils. Vamos, un montón de bandas que algunas de ellas, eso sí, también pues se acercarán bueno, aproximadamente a Bilbo. Y nada, eso, los Socaps, que concretamente creo que estarán el sábado. Sí, será una de las tres bandas que estarán el sábado. Vamos a quedarnos con un último tema, como digo, que es este con el que cierran el disco, llamado What You Gonna Do About It. The Shock Ups, que estarán el sábado con otras dos bandas, una de ellas los Viva Bazooka de Gasteiz, ese dúo de batería y guitarra, y quizás pues una de las bandas de todo el fin de semana pues que más pueden llamar la atención, digamos, los noruegos Scumbags, una banda que suena así, Shrimp Nose. Quinteto noruego, concretamente de la ciudad de Bergen, que también, al igual que la otra banda de los Sakaps, tan solo tienen un disco en su haber, un LP, y que bueno, pues será el que vengan a tocar, evidentemente, y un EP que sacaron hace un par de años, en el 2013, llamado The Missing Link, que tenía dos temas, uno de ellos lo han recuperado ahora en el LP, pero el otro es, pues, de este, solo apareció en este single. Eso, de Missing Link, los Scumbags. Outside of bedtime shit, drive back to Tyree. así se estrenaban con este single que sacaban en un sello pequeño llamado Wrong Horse, el caballo equivocado. Scumbag, que como digo, serán una de las bandas del sábado en este Fuzz in the City, y una de las, pues bueno, de las razones por las que ciertamente se puede acudir a este pequeño gran festival. Vamos a quedarnos con un tema más de, bueno, de lo que sería el LP que sacarían pues en el 2005, Boogie Out with the Scumbags, y que pues empezaba así, con este tema titulado Second Floor. Eso sería una mezcla de todo, pero ahora sí, los Scumbags. Scumbags, que ciertamente tienen más de un parecido con los Mamis, el grupo de San Francisco, y que de hecho seguramente me tiene toda la pinta de que va a ser lo más parecido que vamos a ver a los Mamis en Bilbo. Al igual que ellos van ataviados con caretas, bueno, con la cara tapada. Lo que pasa que en este caso, en vez de las vendas de las momias, pues llevan unas caretas muy chulas, la verdad, pues como si fueran de la cabeza de una mosca o de un bichajo. Y al igual que los Mamis, parece ser que solo han sacado el disco en vinilo. Concretamente el sello Screaming Apple, que también suele sacar discos de este tipo de sonidos. Los Scumbags, que estarán este sábado, concretamente dentro del Fuzz in the City. Y nos quedamos con un último tema, que de hecho los Mamis también tienen un tema que se titula así, pero me da que no es una versión. Se titula The Fly. Son los Scumbags. We'll be right back. Y más bandas, aparte de los Scumbags que estarán el sábado, pues y más razones para acudir a este evento son los Infartos, una banda italiana, si no, sí, ¿no? Y que, bueno, pues eso, tocarían estos el viernes. También tienen tan solo un disco, va a ser el fin de semana, de, bueno, casi todos, con un solo disco editado. El autoproducido Another Face, un disco del año pasado que se titula así, y el single y tema más potente, desde luego, con un videoclip bastante, bueno, muy, muy currado, que se titula como el disco, Another Face, Los Infartos. Infartos italianos. Y otro tema, este semi-instrumental, que también aparece en ese primer y nuevo LP, Black Tank. Wow. in the map today. Turn away the key. I wonder who will be tomorrow, you or me. We're all normal, and we want our freedom. Freedom. Freedom. Los infartos. Y aparte, bueno, de estos dos días de garaje, psicodelia y alguna otra cosa, que serán a partir de las 8 de la noche aproximadamente, también va a haber, como todos los años, actividades paralelas. Bueno, el DJ este de Radio Lux, y bueno, DJs en distintos locales de Bilbo. Y aparte, pues eso, varias actuaciones, que concretamente, que yo sepa, dos, por lo menos, que una sería la de los Pulse Beats, que tocarán en el Kremlin a las 2 del mediodía en el sábado, y a las 5, que me imagino, aunque no lo especifica aquí, pero me imagino que será en el mismo sitio, en el Kremlin, sería Greasy and Grizzly, que es pues uno de los hermanos gemelos de los chicos, tocando la guitarra, cantando, y una chica acompañándole a la batería. Ambos conciertos, bueno, pues ya sabéis que suelen ser gratuitos estos conciertos satélite. Greasy and Grizzly haciendo una versión de los amigos Oblivians, el Sundays You Need Love, que a la vez me parece que era también una versión, pero bueno. I said you're gonna use that, use that, that's what you need. Tell me love, money. grabados en directo, este dúo llamado Chrissy and Grizzly. Y como decía, sí, bueno, lo hacen en plan como la versión que hicieron en su momento los Oblivians, pero originalmente, pues los Oblivians era una versión del grupo trío, los de La La La, o Da Da Da, no sé cómo era, y bueno, y Ja Ja Ja también. Eso, una de las actuaciones satélite de este fin de semana también. Y vamos pues con los que nos queda, que todavía queda alguno más. Los Smuggers, banda de sevillana, que bueno, estos ya tienen una trayectoria bastante más larga que el resto de bandas y tienen unos cuantos discos. Vamos a empezar escuchándoles haciendo una versión de The Chop, que se titula, bueno, ellos la traducen, la convierten en, bueno, vamos, que la cantan en castellano, vamos. Solo una vez más. Smuggers, en lo que fue su primer disco, y como pues casi, bueno, gran parte de sus grabaciones, han contado con Mike Mariconda a los controles y Maxi Holler, que han sido los encargados de grabarles estos discos de esta banda, que bueno, pues como podéis observar, es la clásica banda garajera, en plan Fastones, bueno, garajera de, sí, bueno, de las que salieron en los 80 revisitando el sonido garaje. Empezaron sacando singles, llevan sacando singles desde el 2011 aproximadamente, y uno de ellos es este EP que sacaron en Ghost Highway y que tiene cortos temas llamados, por ejemplo, este I Need Your Lovin'. And I love you, and I want you, and I need you so. Say you baby, I need you love. I need you, baby. I Los Smokers, que como digo, son de Sevilla y bueno, su bueno, la pareja que forman, el cantante y la teclista, también tienen un proyecto paralelo llamado Charm Bag, que pues bueno, es un proyecto más en plan pues bueno, garaje, pero en plan goris, digamos, más minimalista. Pero esta, bueno, los que vienen van a ser en formato cuarteto y que se estrenaron también con un 10 pulgadas llamado Smoking Your Mind hace ya pues 6 años, en el 2011. Un mini LP que, pues eso, también estaba producido por Mariconda y por Jorge Explosion en los Circo Perrotti, como no, de Gijón. Y bueno, tenían temas igual más poperos, como por ejemplo este Waiting for Your Love. Los Smokers, que también formarán parte de, concretamente, el viernes, en el cual estarán junto con los italianos Infartos y Norman, una banda de Eibar, que quizás es la más alejada de, bueno, del sonido reinante en todo el fin de semana, ¿no? Que es pues más bien el garaje, un poco de psicodelia, un poco de punk y tal y cual. Pues eso, el Fuzz in the City, este fin de semana, en su cuarta edición. Y cambiando de tema, bueno, iba a decir un instrumental, no, pero sí Manor Astroman, que en el tema de hoy vamos a escoger pues uno de su último disco, que también lo sacaron en single, que es este All Systems to Go, y que pues no es lo habitual, pero en este tema sí que cantan. Vamos a darle un tiempo que cargue y ahí van. All systems to go. All systems to go. All systems to go. Ahí teníamos a Manor Astroman, que estarán tocando en el Sulfurama de este año, en un cartel que quizás no es el mejor del festival, pero aunque solo sea por Manor Astroman, la verdad es que pues mola. Y bueno, ya para acabar, vamos a acabar con un instrumental, pero que ahora mismo se me acaba de ir totalmente. Vamos a escuchar el nuevo álbum, que habrá que escucharlo más a fondo porque es un álbum, la verdad, espectacular. El nuevo trabajo de King Salami y los Cumberland 3, que se titula Going Back to Worsville. Pues eso, lo dicho, un discazo, y que de momento vamos a quedarnos con este instrumental, sin, ya te digo que no me equivoco, que es este King Ghidorah. Dicho, King Salami, con ese nuevo trabajo que así en una primera digestión, insisto, es pues de lo mejorcito que han hecho, yo creo. Suena muy, muy, muy bien. Habrá que escucharlo más a fondo y lo pondremos seguramente la semana que viene. Y comentar también que lo de Fuse in the City, creo que no lo he dicho, pero casi lo he dado por supuesto, que como todos los años va a ser en el ICA Ateneo. Y pues nada, que esto ha sido Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y hasta dentro de 7 días aquí en la Irola. Agur.